Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, tiempo que como sabéis vamos a usar como siempre para volar por las músicas tradicionales, por las músicas del mundo y por las músicas que nos apetezcan en general. Si tuvimos un programa dedicado a las montañas el martes pasado, pues seguimos en plena naturaleza y nos vamos con nuestros colegas los pájaros, porque para eso nosotros somos cuervos. Vamos a dar pues un vistazo a canciones que tienen que ver con el mundo volátil y ornitológico de los pájaros. Y vamos a empezar en Irlanda con el señor John Doyle, antiguo guitarrista de Solas o en User Island y músico más que reconocido del folk irlandés. En este caso, un tema que se llama El pequeño gorrión, Little Sparrow. Tightly safe beside me, sleeping without fear. Then she wakes, smiles and laughs, whispers in my ear, singing softly to me, little sparrow, little sparrow. Singing softly to me, little sparrow, little sparrow. Singing softly to me. Little sparrow brings me gifts sealed tight and fine, and wraps them in the finest cloth and motions they are mine. Jewels of glass, pennies and brass, aged and rusted by time, come bringing gifts to me, little sparrow, little sparrow. Come bringing gifts to me, little sparrow, little sparrow. Gifts to me, come flying back to me when sunlight fades and days grow old, and I'll wrap you in silken scarves and keep you from the cold. This blessed treasure without measure in my arms I'll hold. Come flying back to me, little sparrow, little sparrow. Come flying back to me, little sparrow, little sparrow, come flying back to me. Precious bird, child of star and moon, fold your wings around me and heal me of my wounds. Release us from our sorrow, rejoice and come home soon. Come safely home to me, little sparrow, little sparrow. Come safely home to me, little sparrow, little sparrow. Come safely home. Little sparrow comes to me when daylight first draws near. She curls up tightly, safe beside me, sleeping without fear. Then she wakes, smiles and laughs, whispers in my ear, singing softly to me, little sparrow, little sparrow. Singing softly to me, little sparrow, little sparrow. Singing softly to me. John Doyle y ese pequeño gorrión. Bueno, nos venimos a Castilla. Ellos se llaman Vihuela. Es un grupo que empezó en los años 80 y que su éxito pues no ha sido aquí precisamente en el Estado español, sino se ha producido pues haciendo festivales fuera, particularmente WOMAD. Es un grupo que tiene dos trabajos publicados en ANRC, en un sello inglés, y que, bueno, pues lo que cogen es el folclore tradicional de Castilla, las jotas, los fandangos y otros ritmos, e intentan interpretarlos como se hacía antes, no como la ortodoxia musical lo haría. Y bueno, sobre todo pues intentan, a partir de trabajo de campo, llevar ese folclore hacia afuera. No es nada nuevo, pero sí es algo que sigue siendo tan importante como antes. Esto se llama en inglés The Bird Has Already Flown, en castellano El Pájaro Ya Voló, y ellos son Vihuela. El pájaro era verde, las alas de color, se le entregué a mi dama lo soltó. El pájaro ya voló. Si el pajarito fuera revolandero, picaría en el ala de mi sombrero. El pájaro ya voló. Estaban los Vihuela con El Pájaro Ya Voló. Como habéis podido comprobar, pues con percusiones, con ni siquiera instrumentos, con herramientas, algo muy típico del folclore de esta zona de España. Bueno, y seguimos en España desde Canadá. Este es Howard Glaston, es un cantautor canadiense, una mezcla entre cantautor, productor. Ha fundado un festival allí gratuito, y esto es su sexto trabajo, que se llama Promises, y donde incluye este acercamiento a España que se llama Birds of Spain, una canción donde trata sobre lo duro que es el exilio. Howard Glaston, Birds of Spain. Birds of Spain, in their finery, are free to fly anywhere they please. Birds of Spain, in any century, will come and go time they please. What dark days we exiles know, birds of Spain are free to go. What dark graves we the fallen own, birds of Spain are free to go. Dark days we exiles know, birds of Spain are free to go. What dark graves we the fallen own, birds of Spain free to go. Birds of Spain are free to go. Bien, de juego al Galston y Canadá, pues nos vamos con todo un clásico del jazz, George Benson, esa guitarra cantarina. Quizás es uno de los intérpretes de jazz, no sé si más fácil de oír, pero sí que tiene esa melodicidad importante que gusta. Esto es del año 65, creo, del disco Is Uptown, y es Mina Bird Blues, el blues del pájaro Mina. Thank you. Y de George Benson nos vamos con Fantastic Negrito, su primer trabajo, alguien que está renovando el mundo del blues y del soul, y en este caso pues con una canción sobre pájaros, About a Bird, sobre un pájaro. Él es Fantastic Negrito. This bird at my window, she watches it all. One in my yeah. Ahora con Dead Forest. Dead Forest han venido pues bastantes veces por aquí. Ellos son pues dos músicos franceses. Son Henri Mouquet y Michel Sánchez, que lo que hicieron en su primer disco fue coger música grabada de la UNESCO, de diferentes comunidades a lo largo de todo el continente africano, e introducir sintetizadores, básicamente, y más instrumentos musicales, también voces, etcétera, todo esto a cargo de Henri Mouquet, y de tal manera que han ido haciendo discos pues pasando por África, por Eurasia, por Brasil, por un montón de continentes. Es un grupo además que está pues muy sensibilizado con el impacto en la naturaleza del hombre, que abogan pues por ayudar a que las selvas tropicales se mantengan y no se deforesten. Y bueno, pues de este grupo de Dead Forest os vamos a poner una canción de amor que se llama Night Bird, pájaro nocturno. Come on. Bueno, estos sonidos de pájaros, de la naturaleza, es algo que Edith Foles utiliza muy a menudo, pues, entresacado de estas grabaciones que hablamos, que compraron a la UNESCO, entre otras cosas. Bien, bueno, vamos a cambiar rápidamente de pájaro. Nos vamos con el pájaro mágico, Trollfuglen. Estamos hablando de Emilia Amper. Esta es una intérprete sueca de Nyckelharpa. Como sabéis, la Nyckelharpa es esa especie de violín sueco con muchas cuerdas que interpreta pues Emilia magistralmente. Y bueno, pues para muestra este pájaro mágico. Seguimos, dejamos Suecia y nos vamos hacia atrás en el tiempo a Gran Bretaña. El grupo es los Fairport Convention, más que conocidos por los Tres Cuervos. Y vamos con un pájaro, Bird on a Wire, pájaro en un alambre, pájaro enjaulado realmente. Esto es una versión de una canción de Leonard Cohen, que más que los Fairport popularizó la cantante americana Judy Collins, y esta es la versión de los Fairport con Sandy Denny en la voz, el pájaro en el alambre, Bird on a Wire. Like a bird drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned like a baby stillborn, like a beast with its horns. I have torn everyone who reached out. Vapor Convention clásico con la voz de Sandy y Denny. Bien, nos vamos ahora a Túnez. Vamos con un intérprete, Dafer Youssef, que pues tiene mucho que ver con el jazz y también con la world music. Si alguno lo califica de etno jazz, no lo sé. Aquí hay tradición sufí, kuali, hay fusión, hay incluso electrónica, para un intérprete sobre todo de lut, de ese instrumento de cuerda, que es como el laúd árabe. Él, aunque estudió en una escuela coránica, pues bueno, empezó a oír la radio, le empezó a gustar el jazz, dejó Túnez y aprendió el jazz más bien en Europa, donde ha vivido por desde los 90 hasta ahora mismo. Esto es de un trabajo de 2013 que se llama El Requiem de los Pájaros y la canción se llama Wildling Birds Ceremony. Esta es la ceremonia de los pájaros giratorios, algo así como los pájaros derviches. Y bueno, pues era Dafer Yusef. Nos vamos ahora, seguimos volando con los pájaros a un pájaro en el cielo. Esto se llama Egi Madar y es del grupo húngaro Dalriada, un grupo que tiene una discografía extensísima, no muy conocidos fuera de Hungría, aunque pues es un grupo muy, muy, muy activo. Esto, como hemos dicho, se llama Egi Madar y es el pájaro en el cielo. We'll be right back. Dal Riada, suenan tremendos. A mí es un grupo que siempre me ha gustado bastante y no tengo demasiadas grabaciones, por desgracia. Bueno, vamos también con unos clásicos, los Lobos Rojos, los Blazy Ruth, un grupo que viene del Finisterre bretón, que también llevan un montón de años en ello y que tienen un tema que tiene que ver con nosotros. El tema se llama The Crow, el cuervo. I'm gonna do it. Bien, y de Blaise Ruth y el Cuervo vamos con una de las canciones cuervas por excelencia. Por aquí ha venido en bastantes versiones, pero vamos con el original. Es Skip James, es bluesman, pues que en los años 60 volvió a tocar después de estar pues casi todos los 40 y 50 escondido trabajando en otras cosas. Y bueno, a pesar del cáncer que se lo llevó por delante, consiguió algunos éxitos, pues volviendo a regrabar sus canciones, entre ellas pues este Crow Jane, un estilo de guitarra que a mí particularmente me gusta un montón, aunque es endiablado la afinación que usa. Y bueno, Crow Jane habla, como suele ocurrir en el blues, ese amor-odio hacia la pareja pues de Jane la Cuervo, que debería de llevar la cabeza un poco más baja, no debía ser tan orgullosa, porque te puede pasar que te mueras. Así de dura es la vida. Crow Jane, Jane la Cuervo. Jenny, Crow Jane, don't you hold your head high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down. You got to die. You got to. And I want to buy me a pistol. Want me 40 rounds of ball. She Crow Jane just to see her fall. She got to fall. She got to. She got to fall, she got to. That's the reason I beg Crow Jane not to hold her head so high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down in. And I dug a grave with a silver spade. Ain't nobody gonna take my Crow Jane place. You can't take a place. No, you can't take her. That's the reason I beg Crow Jane not to hold her too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down. And you know I let her down with a gold chain. And every link I would call my Crow Jane name. Crow Jane, Crow. Crow Jane, Crow. You know I never miss my water till my well went dry. Didn't miss Crow Jane until the day she died. Till the day she. That's the reason I beg Crow Jane not to hold her head too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down and you got to die. You got to. You know I dug a grave 8 feet in the ground. Didn't feel sorry until they let her down. They had to let her down. They had to let her down. That's rooting up that Crow Jane not to hold her head too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down and. Y de los cuervos, que nos tocan más de cerca, vamos a cambiar de pájaro y nos vamos a los cucús. El pájaro cuco tiene pues algunas canciones por ahí conocidas. Vamos con The Cuckoo, la canción que interpreta Pentangle en su disco Basket of Light, pero que también interpretan un montón de gente en los años 60, de Shirley Collins, me estoy acordando ahora, Para Arriba. Es una canción tradicional y esta es la versión que hace Pentangle en ese su tercer disco. Oh, the cuckoo, she's a pretty bird. She sings as she flies. Pues era el Cuckoo y los Pentangle. Y bueno, hemos hablado de Silly Collins. Silly Collins hizo esta canción que vamos a ir ahora, Bonnie Cuckoo, un montón de veces. El bonito Cuckoo, pájaro Cuckoo. Una canción que ella dice que aprendió haciéndola con armonía de tres partes, o sea, con tres voces, su madre, su hermana y ella. En este caso, esto es una grabación con su hermana. Y la canción es Bonnie Cuckoo, como hemos dicho. Esto es una grabación de 1957, ni más ni menos. Allá va. Bonnie Cuckoo, don't go away. Bien, pues seguimos con los cucús, y esto es El Nido del Cucu, de Cuckoo's Nest, otra canción tradicional de largo recorrido. Si esta, de Bonnie Cuckoo, de Cecil Collins, viene pues casi del siglo XIX, del cancionero de Londonderry, pues esta otra, El Nido del Cucu, podemos rastrearla por lo menos desde los años, mitad de los años 50. El mismísimo Ewan McCall creo que tiene una grabación. Bueno, en este caso os vamos a poner pues la versión del violinista Dave Swarbrick, un violinista que, como algunos conocerán, estuvo en Fairport Convention un montón de años, pero antes de esto pues tocó con un montón de gente a lo largo de los años 50-60. En este caso, en esta grabación, está por medio Martin Carthy. La grabación, el disco, se llama Rags, Reels and Airs. Y bueno, ¿para qué explayarse más? Esto suena así. Bien, vamos a cambiar de palo y de palo, porque nos vamos con el mismísimo Johnny Thunders. No es precisamente un intérprete demasiado tradicional, si era un yonki a la manera tradicional, así se fue al otro barrio. Sin embargo, es un artista que, dejando al lado punk rockero que lo tenía y mucho, tenía alguna curiosa sensibilidad acústica, y bueno, tiene discos como Harmony, donde uno alucina de cómo semejante pedazo de burro con patas, y yo lo vi un par de veces en directo, y era para quedarse alucinado, alguien que se metía a speedball a mitad de concierto para reanimarse, pues podía hacer algunas canciones como este Son Hearts, Bird Song, canción del pájaro, que aparece en un disco que acaba de salir ahora mismo, que es un en vivo en Osaka en el 91, justo antes de que muriera de sobredosis. Y bueno, sin más, ahí os lo dejo. La canción del pájaro de Johnny Thunders. Some hearts are made for loving, some hearts are made of stone. Some people forget they have them, others think theirs are made of gold. They talk while the music's playing, they're quiet when the music stops. They're so afraid of what they're saying. Everybody's gotta stay on top. Yeah, you. The winter keeps getting colder, the sun keeps trying to shine. Each day I get a little bit older, each night I'm in the same old bind. I drink to you, we'll drink to each other, and talk about the good old flames. When the bottle's gone, we'll buy another. Some things never change. They talk while the music's playing, they're quiet when the music stops. They're so afraid of what they're saying. Everybody's gotta stay on top. Yeah, you. They talk while the music's playing, they're quiet when the music stops. They're so afraid of what they're saying. Everybody's gotta stay on top. Yeah, you. Looking for a kiss, but remember I'm still here. Some hearts are made for loving, some hearts are made of stone. Some people forget they have them, others think theirs are made of gold. They talk while music's playing, they're quiet when the music stops. They're so afraid of what they're saying. Everybody's gotta stay on top. Yeah, you. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la. Bien, que se esperaba una canción de este tipo con esas maderas por ahí sonando del mismísimo Johnny Thunders. Bueno, yo me lo podía esperar. Si escarbáis en la discografía del señor, pues encontraréis alguna cosita bastante interesante. Y seguimos por los océanos del rock and roll. Hubo una vez un señor que se llamaba Neil Young, que sacó un disco que se llamaba Zuma. Y en Zuma, pues hay una canción que se llama Danger Bear, el pájaro peligroso, que bueno, habla realmente de pues de una relación fallida con su pareja de entonces, Carrie Snowgrass, y nos lleva a ese tipo de guitarras distorsionadas que le gustan tanto a él, pero pues con tonalidades menores y esos ritmos más lentos, donde él se ceba. Hay una versión en el disco Year of the Horse, el año del caballo, que a mí me gusta todavía más, lleva más retroalimentación. Si cabe, allá va el pájaro peligroso de Neil Young. have turned to stone. And we used to be so calm. Now I knew about you all along. That I cried. I'm on a boat in the museum with this I live like those memories. ella ni su pájaro peligroso, como suena esa guitarra, me encanta. Bien, Crow Feathers, que plumas de cuervo, es el disco de Chase, la persecución del grupo escocés Wollstone, un grupo que siempre nos ha encantado, que vimos en directo en su momento, que ahora mismo no han vuelto a hacer gran cosa. Y estamos hablando pues de la primera época del grupo, la época en que las canciones venían de la mano del violinista Duncan Chisholm, como no, y del guitarrista Ivan Drever. Posteriormente, pues se fue Ivan Drever y el otro guitarrista, el joven, que ahora ya no tan joven, Stuart Eagleshand, es el que compuso el resto del material. Pero esta canción en especial nos trae muy buenos recuerdos porque somos cuervos y movemos las plumas y alguna vez la hemos oído en directo y nos encanta. Crow Feathers, Wollstone. As crow feathers did. Pues estaban los Woodstone haciendo este Plumas de Cuervo, Crow Feathers. Bien, vamos con Rhiannon Giddens y su trabajo de colaboración con Francesco Turrisi, el italiano, que bueno, tiene una trayectoria musical importantísima y que ha sacado un álbum a medias con Rhiannon, que se llama They're Calling Me Home, ellos lo llaman hogar, donde mezclan pues el lado mediterráneo que trae Turrisi con el folclore afroamericano que representa Giddens. Recordaros que Rhiannon Giddens pues viene de ese grupo que se llamaba Carolina Chocolate Drops, que ha ganado varios Grammys, tiene una carrera sólida en solitario ahora, y este trabajo pues es de lo más interesante, y en él incluyen esta canción que se llama Black as Crow, negro como el cuervo. As time draws near, my dearest dear, when you and I must part, how little you know of the grief and woe in my poor aching heart. It's what I suffer. Proof. Como el cuervo, Rhiannon Giddings y Francesco Turrisi, un disco que hemos puesto solo una canción un día, pero que tendremos que revisitar, creo yo. Bueno, vamos con un clásico también del blues, As the Crow Flies, como vuela el cuervo. Quizá la versión más conocida sea la que hizo el irlandés Rory Gallagher. En este caso os vamos a poner la de Tony Joe White, un intérprete más conocido pues por el estándar de Rainy Night in Georgia y aquella canción del 69 se llamaba Paul Salad Annie. Un intérprete que, bueno, está ahí entre el blues, el country, el rock en ocasiones. He querido poner esta y no la de Gallagher o la de Johnny Winter. Incluso pues alguna cosa con más antigua de blues, porque bueno, me gusta cómo suena melódicamente, como vuela el cuervo, Tony Joe White. As the crow flies, baby, well, I ain't too far from you. As the crow flies, baby, well, I ain't too far from you. Yeah, but since I don't have wings, well, I can't get home as fast as I want. heard you call my name. Yeah, I took it as an omen, and I jumped on a very fast freight train. As the crow flies, baby, well, I ain't too far from you. Home as fast as I want. Bueno, The Crow Flies, era Tony Joe White. Vamos con Nina Simone. La canción, bueno, no es suya. Es Old Jim Crown, el viejo Jim Cuervo, que no es ningún pájaro. Las leyes Jim Crow eran las leyes segregacionistas que promulgaron, pues, sobre todo los demócratas después de la guerra de secesión en todos los estados del sur. Esas leyes que hacían que los servicios fueran diferentes para los afroamericanos que para los blancos, que no pudieran ir al colegio juntos, que tuvieran que ir a servicios y excusados diferentes, etcétera. Y, en fin, lo que hace Nina Simone con esta canción, que, bueno, recuerdo ya una versión de Led Belly bastante más antigua. Esto está interpretado a finales de los años 50 con toda la mala hostia que tenía Nina Simone y bueno, pues ahí va, Old Jim Crow. Walking and talking up and down my street. Old Jim Crow. Nina Simone in Concert era el disco, grabado en el Carnegie Hall. Bueno, seguimos con nuestros compañeros cuervos y en este caso nos vamos con Nick Cave and the Blood Seeds. El disco es The Fishbone is Dead del 85 y la canción, pues igual me la dedicaron a mí, no lo sé. Blood Crow King, el rey de los cuervos negros, una canción cuya letra pues habla de que soy el cuervo negro, el guardián del maíz que cabecea, bam, bam, bam. Todos los martillos hablan, todos los clavos cantan, tan dulce y bajo puedes oírlo en el valle, donde viven los cojos y los ciegos. Suben la colina desde su barriga, se van con botas negras malvadas. Acabo de hacer un simple gesto. Y bueno, y más cosas que dice Blood Crow King es Nick Cave. I am the Black Crow King. I am the Black Crow King, the keeper of the nodding corn. A bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. All the hammers are a talking. The hammers are a talking. All the nails are singing. Nails are singing. So sweet and so low, deep and low. You can hear it in the valley. Well, if the lame and the blind, they climb my hill out of its belly. Leave with mean black boots shine. Oh, yeah. Well, I just made a simple, I just made a simple gesture. They jumped up and nailed it to my shadow. My gesture is spread eagles like a hookah. You know my shadow's made of timber. And the storm is a rolling. The storm is a rolling. And the storm, it's a rolling. Rolling all down on me. And I'm still rolling after everybody's gone. I'm still here rolling after everybody's gone. Yeah, I'm still here rolling and I'm left on my own. The blackbirds have all gone. Everyone's rolled on. I am the Black Crow King, keeper of the trodden corn. I am the king. Won't say it again. And the rain, it raineth daily, Lord, and wash away my clothes. Surrender up my arms to a company of crows. I am the Black Crow King. Honey, I won't say it again. All the thorns are a crown. The thorns are a crown. King Ruby on each spine. And all the spears are a-sailing. Oh my, oh my. The storm is rolling. The storm is rolling. The storm is a-rolling. Rolling all down on me. And I'm still here rolling after everybody's gone. I'm still here rolling after everybody's gone. I'm still here rolling. Everybody's gone. The blackbird's flown. Everybody's gone. And I'm on my own. I am the Black Crow King, keeper of the forgotten corn. The king, the king. I'm the king of nothing at all. The hammers are tall. The hammers are talking. The nails are singing. The nails are singing. The